Santiago 4:7. El tema es cuando Dios te quebranta. Gloria a Jesús. ¿Lo tienen, hermano? Santiago 4. Yo quisiera que usted lo lea. ¿Qué dice? Repetimos todito junto. Someteos pues a Dios. Resistid y huirá de vosotros. ¿Cuántos se saben ese texto? Someteos pues a Dios. Resistid. ¿Al quién? ¿Y qué va a hacer? Dile, tengo que someterme. Dile que está al lado. Tengo que someterme. Padre, te damos gracias, Señor, y te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude. Señor amado, yo te pido que tú seas dirigiéndome, trayendo la iluminación de tu palabra. Señor, y que sobre todo el corazón de mis hermanos y mío están dispuestos, Señor amado, a escuchar tu palabra, a ser hacedor de ella, Señor amado, y poder llevarnos al plan que tú tienes para con nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede sentarse. El tema es cuando Dios te quebranta, pero usamos este texto y ya mismo usted va a entender algo de este texto bíblico. Pero quisiera darle un resumen básico, rápido, de lo que fue el mensaje pasado, basado a la palabra quebrantamiento. Cuando escuchamos la palabra quebrantamiento, es debilitamiento o disminución de la salud o de la fortaleza de alguien. Cuando hablamos de quebrantamiento, estamos hablando de proceso. Cuando hablamos de quebrantamiento, estamos hablando de áreas en nuestra vida en las cuales Dios está trabajando. Muchos de nosotros hemos experimentado ser quebrantados por Dios, llevados al proceso de poder ser transformados. Cuando vemos la vida de Jeremías, Dios lo lleva a un lugar. Cuando entra en ese lugar, ve al alfarero trabajando, y lo que Dios hace que él se enfoque es cuando la vasija, el barro, se hace ceniza, se cae o se deshace en sus brazos. Cuando este hombre llamado Jeremías ve al Señor, le dice: Señor, ¿qué ha pasado? Le dice: ¿te diste cuenta? Él decía: yo quisiera trabajar con mi pueblo, pero muchas veces el pueblo se resiste. Muchas veces cuando Cristo quiso hablar a su pueblo, muchas veces el pueblo se resistía. Cuando Dios hablaba a su pueblo, dice la palabra de Dios, que entraba en una dureza de corazón. Dicen que eran rostros duros, que ciertamente, mi hermano, resistían el plan de Dios y el propósito de Dios. Pero hablamos también que hay tres tipos de herramientas que Dios utiliza para quebrantar al hombre. Y dijimos que la primera nos habla continuamente por su palabra. Son aquellos acontecimientos cuando Dios nos dice por su palabra el camino errado que estamos haciendo, por donde no tenemos que ir. Una de las facultades más poderosas que Dios tiene es hablando por su palabra. Dios trabaja con nosotros, nos ministra por su palabra, nos insta a leer la palabra, porque esa es la razón por la cual Él puede dirigir a su pueblo a toda verdad y a toda justicia. Dijimos también que el segundo paso, que Dios también ministra nuestras vidas para poder cambiar nuestro corazón, utiliza hombres, mujeres, amén, utiliza toda persona que pueda identificar en tu vida que el rumbo por el cual estás pasando no es el correcto. Dios utiliza gente, y pusimos como ejemplo cuando de repente usted está en una actividad o está en su casa y su mamá identifica que usted no es el mismo, cuando alguien identifica que algo te está pasando. Dios utiliza gente, Dios utiliza medios para que puedas entender algo, el camino errado por el cual estás llevando. Y muchos de nosotros a veces hasta nos molestamos porque gente nos dice que estamos mal cuando sabemos que estamos mal. Entonces ese es el proceso. Pero si por segunda ocasión usted y yo no tomamos esa conciencia de entender que Dios nos está ministrando, pasamos al tercer paso. Este es más fuerte, ahí vienen las pérdidas. Ahí entonces lo que tú te apasionas, Dios te lo va a quitar. Entonces lo que tú estás arreguindado, Dios empieza a quitártelo para llevarte al clamor de Él. Cuando la gente se afana por algo y Dios se lo quita, entonces se va Dios a suplicarle por qué no lo tiene. Y entonces cuando Dios utiliza medios para poder llevarte ante la presencia de Dios, son las pérdidas, muchas pérdidas que a veces nos aferramos a ellas y Dios no las quita, para entonces dando a entender que Él es el único a quien tenemos que rendirle las cuentas. Son pasos que Dios utiliza para quebrantar al hombre, pero nos quedamos en una y ahí empezamos este segundo mensaje, y es cuando Dios trata con la voluntad del hombre. Cuando Dios trata con la voluntad del hombre. Y cuando hablamos de voluntad, estamos hablando que es la facultad del ser humano para gobernar sus actos, decidir con libertad y optar por un tipo de conducta determinado, por un tipo de conducta determinado. Esa es la voluntad de Dios, que nosotros podamos entrar en la de Él, no en la nuestra. ¿Cuánta gente están aquí y han pensado hacer tantas cosas y en el camino Dios te troncha tus planes? ¿Sabes por qué? Porque esa era tu voluntad, eso es lo que tú querías. Pero cuando tú le pides a Dios, Dios, yo quiero que tú hagas tu perfecta voluntad en mi vida, entonces Dios rompe tus planes, entonces Dios rompe todo y dice: esto es lo que yo quiero hacer. Y lo que Dios quiere hacer, tú no te lo imaginabas, tú no pensabas que Dios lo iba a hacer. Pero entonces, cuando rompe tus planes, entonces empieza los de Dios. Hay que empezar a entender que nuestra voluntad propia muchas veces va deseada e inclinada a hacer el mal y el pecado, pero la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Dice la Biblia, Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darlos el fin que esperáis. La Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, Romanos 12:2. Salmos 40:8 dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Esa es la voluntad de Dios. Hay algo que quisiera decirle a cada uno de ustedes, es que hay una voluntad permisiva. Y ahí entra mucha gente, en la voluntad permisiva. Señor, yo quiero esto, no. Señor, es que yo quiero, no. Y a veces vamos el otro mes pensando que a Dios se le olvidó. Señor, yo quiero esto, es que yo dije que no el mes pasado. Porque a Dios no se le olvida. Y cuando nuestro corazón, hablábamos ayer en Junco, cuando nuestro corazón se inclina a lo que queremos, Dios lo permite. Dios te permite que lo obtenga, pero no es la voluntad de Dios. Dios nos quiere enseñar que muchas cosas en nuestras vidas no es la voluntad de Dios, pero nunca pasarán sin su permiso. Si Dios permite algo, es porque Él se va a glorificar. Muchas veces tomamos errores. Mucha gente en momentos dados por la confusión cae en errores, pero algo quiere hacer Dios, dirigir tu voluntad. Pero para dirigir la voluntad tuya a la de Dios, Dios tiene que quebrantarte. La única momento que Dios puede utilizar, o la única herramienta, es poder quebrantar tu vida, porque entonces tu vida se sensibiliza ante Dios. Entonces hay gente que en el quebranto cualquier palabra lo hace llorar, cualquier cosita lo hace estremecerse. Yo cuando fui quebrantado por Dios en muchas ocasiones, pasaba un niño y me decía: Dios te bendiga, y yo lloraba, me decía: wow, ay, Dios me está mirando. Y no es eso, es que sí me está ministrando, es que estoy tan quebrantado que estoy accesible a escuchar la voz de Dios. Pero cuando el hombre está duro, cuando el hombre está seco, Dios le habla y lo ignora. Dios ministra y cierra sus oídos. Dios muchas veces tiene que quebrantarnos porque nosotros estamos dirigidos en un camino que a Él no le agrada. A su nombre. Ahora sí, hermano. Someteos pues a Dios. ¿Resistid? ¿A quién? ¿Y huirá? Qué triste ver Puerto Rico. Que aquel muchachito fue a tirar la bola, le dio falta y lo mataron. ¿Sabe cuántas faltas yo di? Aquel le dio un tropezón en la fiesta de San Sebastián, aquel lo mató allí mismo. ¿Tú sabes cuántas fiestas en Sebastián yo fui? Y usted también. Y lo que usted se encuentra en la fiesta es tropezón. Es tropezón. Lo que pasa es que los que están ahí no toleran, porque no tienen a Dios para resistir la prueba. Algo que está pasando en esta sociedad son que están siendo afectados porque no hay valores. No hay valores. Escucha, hermano, porque aquí está el problema de los cristianos. En ese texto. En el texto: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Mira, hermano, algo que yo encontré. Nosotros todos se nos modeló unos valores desde pequeño. Cuando podemos hablar de valores, estamos hablando no de cosas que se nos escribió para aprenderla. Los valores no se imponen, los valores se modelan y se enseñan. Cuando usted está caminando, cuando su hijo lo ve, que en momentos dados a alguien le faltó el respeto y tú le dices, Dios te bendiga, yo no quiero problemas, usted le está transmitiendo unos valores a ese niño. Esos valores van llevados a que entonces ese niño tenga respeto. Usted ve por qué muchas veces nosotros no teníamos valores. Porque cuando nos decían así, les decíamos asado. Porque nos habían modelado que ese era el curso de la vida de nosotros. Nuestros padres nos enseñaron valores. A lo mejor dice, sí, me enseñaron valores, a lo mejor fueron malos, pero te los enseñaron. O bueno, pero te los enseñaron. Mi papá andaba borracho, siendo alcohólico, y él me enseñaba unos valores errados de que de esa vida posiblemente yo podía atravesar. Usted sabe que cuando yo crecí, yo no tenía vicio de ningún tipo de droga. A mí lo que me hacía era que beber. Porque ese era el pecado que llevaba mi papá. Esa era la influencia que yo tenía con mi papá. Mi hermana, que también estaba conmigo y era parte del mismo papá. Mi hermana Michelle también se inclinó a lo que es el alcoholismo. Un demonio arrastrándonos para llevarnos lo que nuestro padre nos estaba enseñando con su vida. Y lo que pasa es que estamos entrando nosotros, gente, con unos valores que no son los adecuados. Miren esto. Y le voy a decir esto. Escuche bien este mensaje. Porque esto no es para que usted brinque. Yo no quisiera que ninguno brincara hoy. Yo quisiera que todo el mundo escuchara hoy. Porque aquí empieza el conflicto de todo esto. Los valores. ¿Y qué tiene que ver eso con la iglesia? Usted va a ver ya mismo. Dice que los valores son principios que nos permiten orientar nuestro comportamiento en función de realizarnos como personas. Son creencias fundamentales que nos ayudan a preferir, apreciar y elegir unas cosas en lugar de otras, o un comportamiento en lugar de otro. Eso son valores. Reglas y normas es otra cosa. Por eso es que usted no le puede decir a su hijo, no fume con un cigarrillo en su boca. No beba con una cerveza en sus brazos. Porque usted le está enseñando unos valores y ese niño no va a recibir lo que tú le estás diciendo, porque el modelaje tuyo no va a la par con lo que tú estás diciendo. El problema es que cuando llegamos a la iglesia, llegamos con todos esos valores y muchos de ellos negativos. Ahora quisiera que usted escuchara la palabra normas. Las normas son reglas de conducta que se imponen. ¿Te oyó eso? Que se imponen un determinado modo de obrar o de obtenernos. Yo quisiera que me trajeran la sillita que bendito. Esa silla, tráemela un momentito. Hermano, escúcheme. Valores que lo que se nos enseñó, lo que aprendimos, porque lo vimos de otro, porque nuestros padres nos los enseñaron. Normas son impuestas. Entonces, cuando una persona tiene valores, y cuando esa persona habla de los valores y sus valores van a la par, usted casi ni tiene que imponer las normas porque sola se van moviendo. Tus valores mueven las normas. Lo que pasa es que muchas veces nosotros, cuando trabajamos con la gente, le estamos imponiendo algo cuando no lo estamos haciendo nosotros. Entonces Jesús le dijo a los fariseos, es que tú pones cargas pesadas y tú no la puedes cargar ni con un solo dedo. Jesús le dijo que no le impusiera a nadie algo si ellos no estaban dispuestos a hacerlo primero. Por ende, cuando tú tienes valores, basada en principios bíblicos, y habla, la gente te sigue. ¿Sabes por qué te va a seguir? Porque tus valores tienen un peso fundamental. ¿Ve por qué a veces no todos son líderes? ¿Ve por qué no todos pueden ser pastores? ¿Ve por qué todos no pueden ser a lo mejor ministros en un determinado tiempo? Porque tienen que aprender primero qué es valores, para luego poder someter las normas que se establecen en la iglesia. Y Dios, escúcheme, Dios es un Dios de límites. ¿Quién conoce a Adán y Eva? ¿Quién la conoce a Adán y Eva en la escritura? ¿Qué le dijo Dios a Adán y a Eva? Le dijo a Adán: Adán, de todo árbol podrá. ¿Había pecado en ese tiempo? ¿Había maldad? ¿Y por qué le restringe y le dice, pero no puedes comer de ese? Le puso límites desde el principio, normas. No lo puedes hacer, porque si lo hace, tendrás problemas conmigo. ¿A dónde fue a hacer Adán? A lo que Dios le dijo que no hiciera. Si yo pongo ahí un letrero en el baño que diga, por favor, no abrir la puerta, peligro. Ahí van dos o tres. ¿Y por qué pusieron ese letrero? No pueden entrar ahí porque eso es peligro. Pero vamos a chequear qué es. Porque el ser humano siempre está inclinado a romper las reglas. Le ponen límite y ellos los atraviesan. Le ponen norma y ellos se van. Escucha, hermano, esta sociedad no le gusta someterse. Y el problema es que la Biblia dice, someteos pues a quién. Someterse no es estar 3 días en oración y ayuno. Eso no es someterse. Someterse no es orar. Someterse es cumplir lo que Dios establece y dice para mi vida, aunque yo no esté dispuesto, aunque posiblemente me esté poniendo restricciones, yo me someto a lo que Dios me está diciendo. Y cuando yo me someto, porque como Dios sabe que a mí no me gusta someterme a nadie y mis valores, mi papá me enseñó que al que me dé un puño yo le dé dos, o se nos enseñó que antes que nos tiren le dé primero, antes que nos vayan a dar esos valores. Cuando Dios me dice, tienes que humillarte, yo digo, ¿cómo? Tienes que someterte humillado ante mí. Y yo digo, no puedo, Dios. Mis valores a mí me enseñaron. Si yo cojo a mi nene Misael y me llaman por teléfono, yo le digo que no lo quería, que yo no estoy. Ese es como el anuncio que la nena cogió el teléfono y dijo que mami dice que no está. Entonces queremos que cuando el niño sea grande me diga dónde está y dónde se mete, si yo le enseñé desde pequeño a mentir. Le estoy modelando unos valores que más que obedecer, lo estoy llevando a romper todos los límites de la tierra. La única forma de borrar el viejo hombre tuyo, aunque lleve 10 años cristiano, es Dios cogerte, tirarte al piso, hacerte trizas, para luego hacerte de nuevo conforme a su voluntad. Y adquiere el ejemplo y los valores del Cristo de la gloria. Y como una persona que no tiene valores, una persona que no tiene valores no se puede asumir a las normas, porque no se le enseñó que habían límites, se le enseñó que no obedeciera a nadie. Y cuando esto está pasando, se convierten a Cristo por un problema y tú le dices, aquí no se permite esto. Y dice, ¿y por qué? Tiene que hacer esto, varón, porque, ¿y por qué? ¿Por qué yo no puedo hacer eso? Porque tú lo dices. Porque tú te conviertes y eres nueva criatura, pero sigues siendo el mismo. Sigue siendo el mismo o la misma con malas mañas. Dios te lava con su sangre, te salva, pero hay un proceso de renovación de vuestra mente. Hay un proceso de Dios trabajar en nuestro interior, quebrantar nuestra vida para llevarnos al varón perfecto que Él quiere. Entonces, muchas personas decimos, yo me someto a Dios, resisto al diablo y va a huir de mí. No. Tú obedeces a Dios por encima de lo que tú crees y lo que tú no quieras. Y el diablo no se te va a pegar porque está viendo un hombre que aun los límites le dice a Dios, aunque yo no quiero, yo me postro. Si Satanás respeta a alguien, no es aquel que ayuna mucho, ni que ora mucho. Satanás respeta por decir una palabra, por decir respetar, o se aleja de aquel que cuando Dios dice algo, Él lo hace. Satanás sabe que en el principio trabajó con quién, con Adán y Eva, para que rompiera las normas y entonces él acusarlo de que no obedeció a Dios. El plan de Satanás es para que usted siempre rompa las normas, los preceptos. Ejemplo, Cristo le dijo a su pueblo, si tú guardas los preceptos, mis mandamientos, y obedeces a lo que te estoy mandando, ninguna plaga te va a tocar. Pero el día que te alejes de mí, entonces serás esclavo. Cuando estamos llegando, para resumirle mejor, si llegaste a la iglesia y te cuesta trabajo obedecer las normas que están establecidas en la iglesia, tú no tienes valores. Por lo cuanto, tú no estás sometiéndote a Dios y por tanto, Satanás está más cerca de ti que lejos. ¿Alguien me entendió eso? Someterse a Dios cuesta. Porque va por encima de lo que tú quieres hacer. Aquí a nadie le gusta que le digan lo que tiene que hacer. Y como no le gusta que le digan lo que tiene que hacer, su vida va de 40 años en el desierto, vagando en un mismo círculo. Escuche esto, hermano. Cuando usted es quebrantado por Dios, es porque ya Dios agotó sus recursos y ya usted está tan y tan duro que solo un puño de Él los puede quebrantar. Hay gente en las iglesias que se han endurecido ante Dios. Y lo triste de todo es que están en la iglesia esperando las bendiciones de Él, si todavía no se han sometido a lo que Él le está mandando. ¿Tú sabes por qué a veces decimos que el diablo? Mi hermano, el diablo no está en ningún lado. ¿Tú sabes dónde está el diablo? El diablo está cuando usted no se somete. Ahí es que está el diablo. ¿Cuántos aquí fueron a la escuela alguna vez? ¿Se acuerda cuando íbamos para la escuela? ¿Qué hacíamos nosotros en la hora de recreo? Nos enganchábamos en un portón, nos metíamos en un boquete, salíamos a comprar en la esquina. Porque se nos decía que no se puede salir en la hora de almuerzo porque estaba el guardia Colón o García o Quiñones metiéndote un piñazo si salía. Entonces cruzábamos los portones, nos tirábamos y cuando caíamos, vengo ahora, te iba rompiendo las reglas. Con eso es que nosotros nacimos, rompiendo reglas. Y cuando a veces estábamos así y estaba la conserje en el portón, hacíamos que dos o tres la envolvieran, ¡fuégate! Y me iba corriendo. Y cuando llegaba, pues entonces se inventaron los patrulleros, que le llamábamos los chotas. Y yo me acuerdo que cuando yo los veía con la cinta aquí, yo los miraba, porque mira lo que estoy viendo autoridad. Miren esto, hermano, estoy viendo autoridad en esa cinta. estoy viendo reglas en él. Pero cuando pasa, como a mí me enseñó que nadie me manda, yo decía, chota. ¿Que usted nunca lo dijo? Y hay algunos que eran más bárbaros que se unaban dos o tres para entrarle a puño. Y ese, cuando tú le hablabas mal, te decía, voy poniendo a la directora. ¿Qué te estaba mostrando? Que había una ¿qué? Reglas. Un orden. Normas. Te presentaban al frente de la directora y ahí pedías cagao. Ay, dame una oportunidad, yo voy a bregar. Te voy a destituir. No, no, voy a llamar a tu mãe. No lo hagas. No, no, llama a mami, no, no, no. Yo voy a hacer lo que tú digas. Y saliendo por ahí, te encontraba el pana que te dijo, yo se lo dije. Hasta mentiroso éramos. Yo se lo dije que no me importa. No, estaba llorando. Pero se nos había enseñado que no podíamos llorar. Va enseñando los valores que se nos enseñó. No se puede llorar. Le meto tres cantazos a Misael. Un correazo, un piñazo y le digo, ¡no llores! ¡No llores! Los hombres no lloran. Si llora te oí más duro. Y le decimos a nuestros niños, mira los valores que le enseñamos. Vino de la escuela, ese es el nene tuyo, ese es el nene, sí. ¿Cuántas novias tú tienes? ¿Qué cuántas? Enseñándole que tiene que tener más. Y cuando entonces crece y deja aquella que dejaste, que era bien amiga de tu mamá te castiga. ¿Por qué la dejaste? Para coger aquella. No bajas hoy. Usted no se da cuenta que siempre se nos enseñó, desde pequeño se nos enseñó romper los límites y las reglas. ¿Usted se cree que Satanás no sabe eso? Satanás viene persiguiendo a usted desde que nació. Cuando hablamos de Satanás, no puede estar en todo lugar. Está hablando del enemigo, las almas, sus secuaces, su gente. Pero vamos a darle el nombre del enemigo. Desde usted te nació, está trabajando con usted para que rompa límites y reglas. Hoy hay mucha gente que está muerta y no pasan de 25 años. Porque ¿quiénes son los papás de ellos? Otros niños. Y como todavía no se le han enseñado valores, no pueden enseñarlo para atrás. Antes, aquí hay gente que tiene un par de añitos. Antes a usted le faltaba el respeto a una maestra. A usted le daban. Y quien te daba el maestro, cogía tres reglas con te. Y cuando a mí me decía, dame la mano. No, no, no. Así no. Volteala yo. Para que me dolieran los nudillos. Y yo, ¿cuántos son? Tres. Si lo sacas son cinco. Tan, yo, tan, tan. Y hay una carta para tu mãe. No, porque tu mãe te va por encima de los cantazos que te dio. Porque el maestro tiene una autoridad y tienes que respetarla. Y ahí va a venir la mãe. ¿Que tú qué? Faltaste el respeto. Tan, págata. Hoy no es así. Hoy el chamaquito coge el tum, le mete el puño y dice, y te traigo a mami para que te parta la cara. Pero ¿por qué él está tan seguro que va a traer a mami para darle? ¿Por qué él sabe que le va a dar? Porque su mãe se lo enseñó. El problema de las iglesias en Puerto Rico consiste en los valores. Las iglesias muchas veces no se soportan entre hermanos porque tienen un revolú de valores encima que todavía no saben tolerarse unos a otros. Ese es el problema. Oye, oye, pero si vemos a un hombre, si vemos a un hombre que busca a Dios, que se somete a las reglas, que cuando le dicen no se puede, está bien, no preguntan por qué no se puede, ya es una falta de respeto, no se puede, por qué no se puede. Porque no se puede, hay reglas, no se puede tocar, no se puede tocar, no se puede. Pero si hiciéramos, esto no se puede tocar, ay perdón, no sabía, me voy. No cuestiono, porque hay orden y regla. Usted va por aquí, sale por aquella esquina, y coge el carro y empieza. A la derecha, por favor. Te estás dando cuenta. Si ahí empieza a decir, ¿qué dijo el diablo? Mira, el diablo es malo. No, fue que tú rompiste los límites y las reglas que se establecieron en las calles. El guardia te dice, a la derecha, por favor. Y mira, mira, mira, mira si los guardias se le enseñó a hacer preguntas, que cuando te va para lo dice, ¿sabe por qué te paré? ¿No se ha fijado? Porque esa es la pregunta que te dicen. Para ver si tú le mientes. Y hay guardias que te dan oportunidad si le dice la verdad. Mira, perdóname, que yo soy cristiano, tiene 3 tickets. Sí. Así le hizo a un muchacho que no voy a decir el nombre. Se comió las luces. Iba en alta velocidad. Gracias, bebé. Iba en alta velocidad. Lo paran. Y el guardia le preguntó. Se comió los páritos. ¿Sabe por qué te paro? ¿Por qué? Le dijo él. Te comiste 2 pares. No pusiste señal. Y en momento de 45 millas iba a 55 millas. Y él me dijo a mí, Luis, cuando entonces él iba a decir algo, yo salí rápido. Él iba a decir algo y yo le interrumpí y dice, mira, pero dame un rey, yo soy cristiano, hijo. Si te iba a dar una oportunidad hasta que me dijiste que eras cristiano. Ah, ¿tú eres cristiano? Sí. Pues tienes 150 pesos en ticket, porque se supone que ustedes sean los primeros que sepan las reglas. Si te hubieras quedado callado, te hubiera perdonado. Ah, usamos a Dios. Usamos a Dios para nuestros caprichos, rompiendo los límites y las reglas. Y después Dios dice, no. Si se los puso a Adán y a Eva y no había pecado, imagínate ahora que hay pecado. Pero cuando Dios ve a un hombre que se somete a él, que entre en su propósito, porque mira la palabra someter, imposición de una autoridad sobre la otra. Me van a imponer a hacer algo, porque cuando tú te sometes, porque no quieres hacer lo que te están diciendo, te están imponiendo, pero como tú sabes que Dios está por encima, tú obedeces a Dios y ejecutas lo que te está mandando. Escúchame ahora. Escúchame esto, hermano. ¿Tú sabes cuál es el problema de los que se convierten y sus papás son inconversos? Te voy a decir cuál es el problema. El problema no es Satanás. El problema de que tú tengas, bueno, la situación que es para que tú te busques problema en tu casa, se llama Jesucristo. Tú tienes problema en tu casa porque tienes a Jesús. ¿Alguien me entendió eso? Escúchame bien. Escúchame. Cuando Dios te enseña valores por su palabra, de repente en tu casa, de repente en tu escuela, de repente con tus amigos, te van a querer imponer algo, pero por amor a Cristo le tienes que decir no. Entonces ellos te van a ver que tú no eres de ellos, porque ellos te modelaron y te enseñaron otros valores. Pero cuando tú les muestras lo que Cristo te enseñó, entonces tienes guerra. Mateo 10:34, búsquenlo. Al 39. Cuando lo tenga, me dicen amén duro. Mira lo que dice la palabra. No penséis que he venido para traer ¿qué? ¿A dónde? No he venido para traer paz, sino porque he venido para poner disensión al hombre ¿con quién? ¿A la hija con quién? ¿A la nuera con quién? Y los enemigos del hombre serán los de el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de. Ay, papá. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que la pierda por su vida por causa mía la hallará. El problema de que usted tenga conflicto en un hogar que no le sirve a Cristo es porque Dios le enseñó otros valores que a usted le habían enseñado, y eso va a traer conflicto. Eso va a traer problemas. Eso va a traer disensiones. Porque usted está modelando a otro hombre del que se le enseñó. Yo quisiera saber Y me diga si usted está entendiendo lo que yo estoy hablando. Le soy bien sincero. Me preocupa esto. Este es el todo de la iglesia. Este es el todo de nosotros aquí. Mira, aquí hay gente de urbanización. Aquí hay gente de los caseríos. Aquí hay gente de clase alta, mediana, baja y por lo bajo de lo bajo. Y entre lo bajo de lo bajo estoy yo. Aquí hay gente que posiblemente mi mamá no terminó su cuarto año. Mi mamá la mandaron a trabajar para mantener a 5 niños. Mi mamá no sabía mucho lectura, pero me enseñó muchos valores en parte. Mi papá no tenía ningunos valores. Porque mi papá entraba por la iglesia y cogía a mi mamá por el pelo del primer banco del culto y se la llevaba por el pelo dándole cantazo hasta afuera. Eso no son ningún tipo de valor. Si aquí usted se pone a pensar, aquí hay gente que sus padres no los crió, los crió su abuela. Aquí hay gente que a lo mejor se criaron solos o a lo mejor pasaron procesos como Glenn ha testificado. Y aquí hay gente que ha acampado por su respeto. Ahora, toda esa gente estamos aquí. En estas cuatro paredes. En un mismo lugar. Esperando que el Dios de esta casa, el Dios de aquí, nos enseñe cómo caminar. Para Él no hay alto, no hay mediano y no hay bajo ni lo bajo. Para Él todos nos ven en la misma posición. Para Él, Él nos enseña. Hacemos algo y cuando llegamos a casa hay alguien que se llama Espíritu Santo que te dice, lo hiciste mal, tienes que volver, humíllate ante mí y a lo mejor te tienes que levantar, rodillarte y a lo mejor que nadie te está viendo y se quedó yo llorando aquí a un Dios que no veo, pero Dios, yo siento que me está diciendo tu corazón que estoy mal, perdona mis pecados. Ese se llama el Espíritu de Dios. Ese es nuestro Padre Celestial. Ya no digas más que te enseñaron así, que tú tienes el genio que tenía tu papá. Ya olvídate de tus padres terrenales, de sus malas costumbres. ¿Qué te ha dicho Dios en esta palabra? ¿Qué te ha dicho Dios aquí? ¿A dónde vas a caminar según las palabras de Dios? ¿No he oído a la gente? Es que yo soy así. A mí nadie me cambia. Yo no soy amoroso. Yo soy duro. Yo soy seco. Porque me crié en un caserío que había que meter mano. Y empezamos a justificarnos de tantas cosas por no tomar la responsabilidad de hacer lo que Cristo nos está mandando a hacer. Su nombre, gloria. ¿Ve por qué es que estamos quebrantados? Hermano, le voy a decir algo. Todos los que están aquí, todos los que están aquí, algún día, continuamente serán quebrantados. Continuamente serán quebrantados. Porque Dios no va a permitir que usted se pierda, sino que Él va a trabajar para que usted pueda llegar al varón que Él dijo que usted llegaría. Dios dice que pongamos nuestros ojos en Él, autor, consumador de nuestra fe. Le dije que todavía estoy en sometimiento y ha pasado todo este tiempo. ¿Cuántos saben que en la escuela hay normas? Que en el trabajo se convierte y hay reglamento. Que en la calle sale, te come la luz, hay un guardia que te para. Que cuando vas al hospital, aunque te estés muriendo, tienes que pararte un momentito de tu muerte y sacarte al hospital. Hay que esperar. Ah. Hospitales, vete para los hospitales, papá. Tiene que pasar por ahí como quiera. No te está muriendo nada. Es que queremos brincar. Y están los bárbaros que llegan desde que salen del carro por la puerta de emergencia. ¡Pra! ¡Doctor! ¿Lo que pasa? Y el doctor dice, ¿qué pasó? No pasa, que esto no puede. Y dígame si usted no ha hecho, porque yo lo he hecho. Señor, perdóname. Que cuando te dicen, hay que entrar uno y otro afuera, por ahí vienen, sí. Detrás de las cortinas. Y después viene la muchacha, el guardia. No, no puede estar aquí, tiene que salir. Ah, mala mía. Todo lo hemos hecho. La visita se acaba a las 8 y tú te quedas hasta las 8:30. Y si no la has visto, le dice, dame un break, papá. No seas malo, dame un break. Mi tía está allí, se está muriendo. Porque llegas tarde, no cumple y ahora quiere que las reglas se jueguen a tu forma. Y Dios dice, ay, hijo mío, cuántas veces te voy a tirar contra el piso. Su nombre, gloria. Todo eso que hemos hablado es someterse a Dios. Eso es someterse. Orar. Eso es una necesidad nuestra que tenemos que orar. Ayunar. Ayunamos para tener una experiencia con Dios y mantenernos cerquita de Él, porque yo amo estar con Él. Leer la Biblia, porque me gusta estudiar la palabra, para que Dios me diga lo que no y tengo que hacer. Vas a los proverbios y le va a enseñar un chorro de cosas que no puede hacer. Vas a Eclesiastés y te dice todas las vanidades que hay en esta tierra, pero no leemos, no sabemos que en Proverbios dice, si me buscares como el oro y la plata, en pocas palabras, si tú me buscas como tú buscas para tener dinero, entonces yo te daría. Eso es lo que dice Proverbios. Estoy en someterme y todavía falta el ego, el egoísmo, todo eso falta. Porque estamos hablando, someteo pues a Dios y vemos al demonio, y fuera demonio, y para aquí y para acá, ay, estoy lleno del poder de Dios, y fue. Y somos unos irreverentes, todavía rompemos las leyes y las reglas, no se puede y lo hacemos. Cuando hablamos de sometimiento, estamos hablando de obediencia, y la obediencia es mejor que el sacrificio. Usted podrá sacrificarse, hacer un chorro de cosas, y si usted no obedece y no se somete, no hay nada. Si una iglesia no tiene límites y reglas, no es una iglesia de Jesucristo, es un club social. Es un lugar donde tú te vas a sentar y te vas a levantar a buscar en un buffet lo que tú quieres. Luego te vas a sentar como en Starbucks, con el wifi, la computadora, con un café y con el pastelillo, a sentirte bien, porque ese es el ambiente que preparan para que cuando tú te sientes a estudiar, te sientas bien. Y muchas veces te vas a sentir ahí, en estos bancos, y el mensaje que Dios va a traer por su palabra, muchas veces no te va a caer bien, porque muchas veces la palabra de Dios te confronta en tu vida de lo que no tienes que hacer, y como tú lo que quieres escuchar es lo que siempre quieres escuchar, entonces la palabra te choca y dice, el mensaje estuvo así, regular. No es que estuvo regular, es que tú siempre esperabas lo bonito. Tú esperabas las palabras sublimes. Y Dios dijo que muchas veces traía disensión en la casa. Que el primero que te va a hacer la guerra son tu familia. ¿Ve por qué somos quebrantados? Porque rompemos las reglas. Queremos hacer lo que yo quiero. Y si alguien me impone reglas, le digo, ¿por qué? Su nombre es... Póngase en pie.